Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cocodrilo.